Cito. Rockcito. Las mejores novedades y los más recientes estrenos musicales. Solo por Zoom 95. Sin contemplaciones. Muy buenas noches, bienvenidos a Rockcito a través de Zoom 95. Y mi nombre es Eric. Pepe, y como todos los miércoles, bueno, como todos los miércoles, hasta hace un par de meses que nos ausentamos, pero aquí estamos de vuelta y muy felices de estar con ustedes otra vez. Así es, aquí en Zoom 95, así que muy pendientes, tenemos muchos estrenos para ustedes la noche de hoy miércoles y estamos transmitiendo completamente en directo desde la redacción de Zoom 95 en la Ley 57. Bueno, que es así como nuestra sucursal de Zoom 95, porque no estaremos en vivo, así que cierran la cabina. Que por cierto, comuníquense de todos modos para que hagan sus peticiones a la radio, pero no estaremos ahí contestándoles porque estamos desde la casa grabando. Así que 215-9005, 215-9015, está el Ramón en los controles, pues pueden ahí dejar sus peticiones, saludos, comentarios y también nos pueden sintonizar o bueno, seguir, nos pueden seguir a través de las redes sociales, Pepe. En roxito.blogspot.com, en Twitter, @elroxito, y también el grupo de Facebook Roxito, que es R-O-X-Y-T-O. Así es, y las cuentas de Facebook de Zoom 95, estamos también en el Twitter, en @Zoom95FM, así que, ¿por qué no mejor no nos callamos, Pepe, y ponemos buena música? Así es, pues vamos a empezar con dos canciones de hip hoperas, ¿no? O algo así. Yo les voy a poner algo de un solista que se llama Scrucifer, que es inglés, tiene 22 años, empezó su carrera desde los 11 y trae este nuevo sencillo, no, todavía no saca disco, trae este nuevo sencillo que se llama Rap Rave, a ver qué les parece. Que yo lo oí y está suave, ¿no? Está suave. Y bueno, vamos a escuchar un poquito también material nuevo, EP, de Calvin Cordozar. ¿Sabes quién es? No, Calvin Klein. Cardoza. No. Ese Snoop Dogg es el nombre de que también se iba por el nombre de Snoop Doggy Dogg. Y ahora es Snoop Lion. Sí, exactamente. Que trae anda en su faceta medio reggae. Y bueno, vamos a escuchar el segundo pues single de su disco Reincarnated, que sale este año. Todavía no hay fecha. Y pues ojalá que les guste. Scrucifer. Y Snoop Lion. Estás en Zoom 95. Roxito. Rap, rap, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave I'm trying to get my fizzy flow style in the lane, but brothers wanna come in at my junction. It's a hater, you know you gotta love them. But one thing I don't understand, when MCs did something, come on, custom. Don't tell me about bass. Don't tell me about bass. This one's called rap, rave. Cause when I rap, I make you rave. This one's called rap, rave. Cause when I rap. Son 95.5 FM. Regresamos a Roxito a través de Zoom 95 y bueno, abríamos el programa con dos temas. El primero era Crucifer con su rap rave. Bien agresivo, ¿no? Está botana. Pues no sé si agresivo, pero sí, botana. Ah, tiene actitud, ¿no? Sí. Y bueno, el segundo tema es Snoop Lion con Lighters Up. ¿Y qué? Un poquito de rockcito. Un poquito de rockcito. Ah, pues sí, vamos a escuchar una banda que se llama Drench, que son de Castleton. Eso es en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra. A ver, Wikipedia, ayúdanos. No, ese sí, son de Castleton en Inglaterra. Y como que traen un estilo así, una vuelta a lo grunge y así medio garage y blues, y para ver qué les parecen. Y después, ¿qué vamos a escuchar, Eric? Vamos a escuchar a Fiddler. Es una banda sanangelina. Es su primer disco homónimo y es puro rock nada más. No lo catalogaría de ninguna otra forma. Ah, bueno, se me olvidaba contarles que estos de Drench son así como lo que... Estas bandas de dos gentes, ¿no? Así como White Stripes y cosas así. En Drench son nada más, son dos hermanos y tocan puro batería y guitarra, y van a ver qué ruidajo hacen, está suave. Entonces primero Drench con Bloodsport y luego Fiddler en Roxito. Cinco punto cinco FM. Y después de haber escuchado estos dos hermosos temas, ¿verdad? Drench con Bloodsport. Fiddler con Cheap Beer o Cheve Barata. Cheve Barata. Pues ahora nos vamos a ir un poco algo menos rocker, pero igual de chilo. Primero, ¿qué vamos a escuchar, Eric? Ah, The Joy Formidable, una banda de Londres, Inglaterra, que acaba ya de estrenar su nueva producción, creo que es su tercer disco, Wolf's Law. Y bueno, que de hecho ya está sonando una canción de Joy Formidable aquí en la radio, ¿verdad? En Zoom 95. Pero este es nuevo sencillo. Y después vamos a escuchar algo de esta banda que se llama Lulz, L-U-L-S. Ellos son ingleses también, mira, dos bandas de Inglaterra. Pero dicen que su nombre significa algo así como, en Dutch, en holandés, significa como pelotas o tanates o algo así. Bolas. Bolas. Dice, en una entrevista decía el cantante que, oh, somos una de esas bandas más que tiene nombre con referencia a un órgano sexual, ¿no? Pero pues están... ¿Qué nuevas? Sí, es una banda nueva también y pues van apenas a sacar su disco ahora en febrero. Pero pues por lo pronto traen ese sencillo que se llama Never Let It Go. Y entonces primero abrimos con The Joy Formidable con Little Blimp. Y después Lulz con Never Let It Go. En Roxito por su 95. Ride this Y regresamos a Roxito a través de Zoom 95 y escuchamos también de lo nuevo de DJ Formidable, banda inglesa. Escuchamos el tema Little Blimp. Después, Pepe. Después escuchamos a esta banda también inglesa, Lulz, con su canción Never Let It Go. ¿Y qué te parece si seguimos todavía en el Reino Unido? Escuchar una nueva banda también. Creo que es de lo mejorcito que se tiene para este año. Se trata de Thumpers. Thumpers. Es como Thumpers, pero con H en... Thumpers. Tompas. Tompas, compas. Y bueno, es el tema, se llama Dancing's Gone, del disco del mismo nombre, que va a salir, ya salió, fíjate, el 4 de febrero. Así que no se lo pierdan, va a estar muy botana. En los reviews ahí de las revistas lo andan chupando bien duro. Pues, y otra de estas bandas que no son inglés, pero que también anda apareciendo en los reviews de algunas revistas y de algunos periódicos como lo mejor que viene en 2013, son estos jovencillos de Foxygen. Tienen 22 años, son de San Francisco y tienen su disco nuevo, se llama... Perdón, son de California, no son de San Francisco, pero bueno. ¿Es de California? Sí, pues, pero no de San Francisco, pues, pero bueno, el disco se llama We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic. ¡Añi! Los embajadores de la magia y la paz. Y el LCD. Pues, de hecho, así como que inspirados en esa época. En el movimiento de San Francisco psicodélico. En la psicodelia setentosa, pero muy pop, o sea... Es algo un poquito empalagoso, ¿no? Ah, a mí me gusta así, cheesy, así, melódico, popcito, melodioso, psicodélico. A veces, de hecho, tienen otras canciones en el disco que se pasan así en la densidad psicodélica, pero bien, bien. O sea, es así, es pop así, setentero, psicodelia. Les va a gustar. Si algún papá de esa época está escuchándonos o a alguien le gusta la música de esa época, van a decir, no puede ser, eso salió en aquel tiempo. No. Es que está bien parecido, pues. Bueno, que lo chequen mejor. Sí, a ver qué les parece. Entonces, primero vamos a escuchar a quién. A Thumper con Dancing's Done. Y después a Foxygen con San Francisco. En Roxito. Thank you. 95.5 FM. Roxito, Roxito, porque compartir no es piratear. Y volvemos a la segunda media hora de Roxito a través de Zoom 95. Pues agradeciéndoles la sintonía, desde luego. Un saludo a los compas que están aquí cerca y que están lejos, como el Fido, por ejemplo. Que hace poquito lo vimos y esperemos volverlo a ver pronto. Y es cumpleaños del Ernesto, ¿eh? Sí, así que queremos mandar un abrazo y dedicar ese roxito al carnal. Al carnal de las estrellas, el Ernesto. Sí, sí, y pues hasta Phoenix abrazo a él y a su hija Sadie y a la Nicole. Más años, 40 años más de leerle el tarot a extraños. Y de infectar el mundo. ¿Cómo se nota el amor, no? Sí. No, pues un saludo. Y no sé tú, pero yo creo que seguimos con los ingleses, ¿no? Pues sí, más o menos. Bueno, no, yo no. Sí, ¿cómo así? ¿Ingleses? Sí. Bueno, yo voy primero, ¿qué no? Pues vamos a escuchar también estreno, yo creo que de las cosas más esperadas de este año. Muchas bandas noventosas, ¿no? Como que están regresando. Pulp, ¿no? Que también ya está su nueva rola producida por James Murphy, el vocalista del CD Sound System, ya está en la programación de Zoom. ¿Y quién más también de ingleses que vuelven? Pulp, por ejemplo. El Pulp y Sud. Y Sud, que vamos a escuchar a continuación. Bueno, el tema nuevo de su disco que sale el próximo mes de marzo, llamado Blood Sports. Marzo Blood Sports. que sale en el mes de marzo y se llama Blood Sports. Y después vamos a escuchar algo que se llama Filthy Boy, Niño Sucio. Y que buena señal, son unos hermanos, son como tres hermanos y todos se apellan Morrissey. Entonces de ahí va bien, pues. Eso, van a sacar disco ellos que se va a llamar Smile That Won't Go Down. Pero este disco se va a estrenar hasta el 1 de abril, pero ahorita ya anda rondando este single que se llama Jimmy James, pero cuando lo oigan van a decir, ah, ya he escuchado eso, como que suena a cosas, muchas cosas que ya has escuchado antes, pero igual está bien suave. Entonces abrimos este bloquecito con Sud, el tema It Starts and Ends With You, el primer material de esta banda inglesa desde 2002. Y Filthy Boy con Jimmy James. En el Roxito. Por Sub 95. Traces, lemonade sits in Belgian rooms. Cut and replace the graceful notions that clung to me when I clung to you. And they touch you like no one touched you. When you broke, they were there with glue. And their kindness was not a weakness when they were there. But will they? It traps you once, and it'll trap you again. Will they love you the way I loved you? We jumped over the barriers. Jumped over the 95.5 FM. It's been a long time, oh so long ago. Just look at us now, slippers and gowns, how we've gotten so old. Well, not tonight. Forget the roads. Let's join up the beds, let me watch you undress, and then fold up your clothes and put on your jimmy jammy. Shut the blinds. It's not the time for politeness tonight. I'll remind you how kind I can be, and I'll spoil you blind. 'Cause tonight is the last in our lives that we have for what I have in mind. So put on your jimmy jam. Regresamos a Roxito a través de su 95 y escuchamos una excelente rola a cargo de los británicos de Sud, el tema Barriers de su disco Blood Sports. Y después escuchábamos también en ingleses a Filthy Boy con su sencillo Jimmy James. Y seguimos todavía con los ingleses, porque yo sí. Sí, también. ¿Todavía? ¿Qué es? ¿Anglofílicos? No, ¿sí? Pero anglófobo es el que le tiene miedo a los ingleses. Pero anglo se aplica a todo el hablante del inglés, ¿qué no? Entonces. No sé. En inglés. ¿Nos gusta la música británica? Sí, bueno, vamos a irnos ahora con al nuevo sencillo de Foals, esa banda que ya muchos nos gusta, ya muchos ya conocemos, pero ese nuevo sencillo se llama Inhaler y viene de su disco que se llama Holy Fire, que no, todavía no le agarro. Ya le he dado un par de vueltas, pero... ¿Está suave? Sí, pero todavía no, así no... no me... Es de varias subidas. Sí, vamos a ver qué pasa. Todavía no voy a decir si me gusta o no, pero ahí va. El video ya salió a principios de enero, una cosa así. Sí, ahí como con mucha gente y medio haciendo rituales satánicos, no sé. Y primero, bueno, antes de Fools, vamos a escuchar a Frightened Rabbit. Frightened Rabbit. Frightened Rabbit. Conejo asustado. Frightened Rabbit. Con el tema The Woodpile. Sí. Sí, exactamente. De su nueva producción titulada Pedestrian, que también sale este año. Y bueno, ya en Inglaterra salió precisamente a principios de febrero. Pues entonces primero Frightened Rabbit y luego Fools en Roxito. Sub 95 215-9015-215-9005. ¿Te lo aprendiste ahora? Ahí voy. Y volvemos. FM. Volvemos a Zoom 95, están escuchando Roxito. Le recordamos el Twitter en arroba Zoom95FM. También estamos en arroba el Roxito por si nos quieren mandar un mensaje, una sugerencia, una petición. Bienvenidos. Que acuérdense, no les contestaremos a lo mejor en el momento porque estamos siendo grabados en este programa. Y... pero dejen un mensaje con el Ramón. Sí, sí, todo ahí no los pasará. Pues bueno, escuchamos primero a qué. Frightened Rabbit. Y después escuchamos de su disco Holy Fire, Santo Fuego, a Fouls con el sencillo Inhaler. Que se ha curado, es lo mejor del disquito, ¿no? Sí, me acordé de Santa Vaca. Santa Vaca, ¿dónde salía? Holy Cow. ¿De dónde salió una serie? No sé. Santa Vaca. Bueno, si alguien sabe, comuníquese. Son 95. Y bueno, ahora vamos a escuchar dos canciones. El primero a cargo de The Helio Sequence. Ya no estamos en Reino Unido, Pepe, ya cruzamos América. Pero... Yo me voy a volver a Europa ahorita después con... Entonces vamos a América primero, a Oregon. Y después vamos hasta Noruega con la banda esta I Was King, de su disco You Love It Here, con ese sello que se llama Eric. Eric con... ¿Cómo yo? Eric con C, ¿cómo? Ah, yo soy Eric con CH. Tú eres más nórdico, ¿eh? Más germánico. Ok. Mi color de pelo sobre todo. Sí, pues, pero... güerón acá, rubio. Así como vikingo. Ándale, pelirrojo acá. Pero entonces primero The Helio Sequence con October. Y después I Was King con Eric. A través de Zoom 95. Raise your eyes, just go away. 95.5 FM. Rockcito, las mejores novedades y los más recientes estrenos musicales, solo por Zoom 95. Sin contemplaciones. Rockcito, visita nuestro blog en www.rockcito.blogspot.com. Síguenos en Facebook, / Rockcito. Y en Twitter, @elrockcito. @elrockcito. Zoom 95.5 FM. Regresamos a la segunda hora de Rockcito a través de Zoom 95. Muchas gracias por su sintonía y seguimos con muy buenos estrenos, tanto de finales de 2012 como de lo que viene para este año, que se ve muy, muy curado en nueva música, ¿no, Pepe? Sí, es, primero escuchábamos, A The Helio Sequence, una banda originaria de Oregon, Estados Unidos. El tema se llama October, de su quinto disco, Negotiations, que salió el año pasado, pero hay que recuperarlo. Sí, otro que, de hecho, este que les puse también en recuperación, porque fue de octubre de 2012, que se nos había pasado ponerles, esta banda de Noruega, I Was King, con su tercer disco que se llama You Love It Here, que es la canción que se llama Eric. Como yo. Como el Eric. Ah, y bueno, seguimos un poquito muy indies. Vamos a escuchar a continuación una banda llamada The History of Apple Pie, o la historia del pie de manzana, ¿no? Mm. Y la Monchi está ahí atrás mandando saludos, protegiéndonos de la malandrés de la colonia. De los cholos. Los cholos de Tijuana. Nada. Y bueno, esta banda, pues la comparan mucho con Dinosaur Jr. Tienen su primer disco que salió el 28 de enero pasado, titulado Out of View. Y yo les voy a poner algo de lo nuevo de Beach Fossils, que de hecho va con saludos y dedicación al Fido porque a él le gustaban mucho también, que acaban de sacar su nuevo disco, se llama Clash the Truth. Este sencillo se llama Careless. Y es pues complicado hablar un poquito de Beach Fossils ahorita porque el guitarrista de Beach Fossils es el que sacó esta banda o ese proyecto que se llama Div. ¿Te acuerdas que tú pusiste? Ah, sí, D-I-I-B, ¿no? Ajá, Div, que fue pues un muy buen disco. Entonces, a lo mejor como que se gastó toda la magia de guitarrista en ese disco y dejó a Beach Fossils medio plano. Bueno, plano, pero sí es así medio plano el disco, pero muy bueno, que es este Clash the Truth, y debíamos escuchar Careless. Pero primero The History of Apple Pie con Glitch, y regresamos, ¿eh? Roxito. Llámenos 215-9005, 215-9015. Volvemos. I've been so lost inside my head. Regresamos a Roxito y escuchamos primero desde Londres, Inglaterra, a The History of Apple Pie con Glitch. Y desde Brooklyn a Beach Fossils con su canción Careless de su nuevo disco Clash the Truth. Seguimos con muy buena música. Le recordamos que nos pueden visitar en Facebook como Roxito, R-O-X-Y-A-T-O. El blog es un poquito abandonado y siempre decimos que vamos a poner, pero hagamos, hagamos promesas en el vacío. Pero pues ni tan abandonado, porque de hecho si entran a Roxito, roxito.blogspot.mx o .com como gusten, se van a encontrar con el nuevo disco de Fools, que es lo que acabamos de ir a decir hace rato. También lo nuevo de Black Moth Super Rainbow, Cobra Juicy. Dense la vuelta y van a encontrar algunas cosas, lo de Low Lakes y ya algunos podcasts, ¿no? Pero dense la vuelta por Roxito, de seguro van a encontrar algo que descargar. Y yo prometo subir lo que vamos a escuchar a continuación. Local Natives es una banda originaria de Los Ángeles, California, de Silver Lake precisamente. Y ellos tuvieron un debut muy exitoso en noviembre de 2009. Creo que tú lo rockeaste, Gorilla Manor. Sí, sí. Yo no. Yo sí. Pero este sí está muy esperado el disco también. Sí, es que ese primer disco fue muy bueno, entonces ahora pues hay expectación. Que lo describen así como que una banda de guitarras influenciadas por afropop. Que alucina, pero sí están los reviews de las revistas, ¿no? No hay que hacerle caso, siempre lo reviso. No, para nada, pues. Pero chequen la rola, está interesante. De su disco Hummingbird vamos a escuchar a Breakers. Y después vamos a escuchar de esta banda de Irlanda, de Belfast, a esta banda que se llama Girls Names, que ya tenía un disco en 2011 que se llamaba Dead to Me. Tú lo pusiste, ¿no? En algún momento ya lo había puesto. Pero ahora van a estrenar su segundo disco que se llama The New Life. Está por estrenarse ahora en este mes de febrero. Y de ahí este primer single que se llama Pintura Infamante. Funny. Está así como bien darky. Muy parecido a lo que sacó Minx también en 2011, pero pues... Y el estilo de nombre así como Descartes sacando, ¿no? Sí. Por el estilo, sí. Pero, y hablando de Descartes, estuvo muy, muy fregón el concierto. Muy bueno el show, ahí luego pues les platicaremos más cómo estuvo esta gira por el norte de Descartes sacando. Si tienen oportunidad de verlos, véanlos, son increíbles. Y que ya estuvieron aquí en Roxito en algún punto hablando de su nuevo disco y... Pues, en primicia. En primicia. Ah, ok. Entonces volvemos, escuchamos primero a Local Natives con Breakers. Y a Girl's Name con Pintura Infamante. En Roxito. We'll be right back. Sum 95.5 FM. Thank you. Regresamos a Roxito a través de Zoom 95 y primero escuchamos a de Los Ángeles, California, a Local Natives con Breakers. Y de Belfast, en Irlanda, a Girls Names con Pintura Infamante. ¿Y ahora le toca la EP? Pues ahora se les va a poner algo no nuevo, que de hecho es como del 2009. No me acuerdo. Oh, pero que nos tienen muy, muy emocionados porque anunciaron que creo que después de 10 años, ¿no? Van a tocar en Coachella. Pues sí, en efecto, después de 10 años, porque el disco el primero, Give Up, salió en el 2003. Que, pues, como dices, ¿no? Pues vuelven y van a hacer su reunión en Coachella. Y, pero también, van a hacer gira por otras partes y van a darse vuelta por otros festivales a los que no vamos a poder ir. Por exceso de dinero. Triste, pero pues bueno. Quien pueda ir, vaya. Quien pueda ir, vaya. Están de vuelta. Parece que van a sacar nuevo disco ahora en 2013. Y, de este primer disco que se llama The Give Up, pues les voy a poner la canción Nothing Better, que es algo así como Pimpinela. Pero en indie, ¿no? Sí, pero es de mis favoritas del disco y qué triste no poder verlos. Sí, ya sé. Y bueno, pues en la misma línea seguimos con Riot. Riot. Así. ¡Ándale! Y con su segundo disco titulado Better Love, el tema se llama I Shut Off. Que le ganaron muchas críticas, ¿no? Entre los fanáticos y la crítica especializada, ¿no? Porque creo que esperaban más que el primer disco. Está más fresón. Está un poquito más fresón. Ustedes lo checarán, muy pop. Pero bueno, hay que ser tolerantes. Y está suave. Volvemos. Primero Postal Service y luego Rara Riot. En Roxito. Por su 95. Yeah. Sum 95.5 FM. Share, enjoy and rejoice, Roxito. Pues estamos de vuelta en Roxito y escuchábamos primero a The Postal Service, que están reuniéndose por primera vez después de 10 años en el Festival de Coachella, y de su disco Give Up de 2003 escuchábamos Nothing Better. Un super rolón. Y bueno, también después de Postal Service escuchábamos a Riot. Esa es la Monchi. Rara Riot con I Shut Off. Y pues ya estamos en la última media hora de P. Prácticamente nos vamos. Y pues vamos a escuchar ahora un poco de cosas un poquito más hacia abajo. ¿Un bloque mío? Ajá. Bueno, el primero. El primer tema a cargo de Singing Adams es un. Pues. Es una banda de rock británico, para variar. Muchos de sus integrantes venían de The Broken Family Band. Ellos sacaron un disco en 2011 titulado Everybody Friends Now, y en diciembre del año pasado sacan el disco Moves, y está bastante interesante la propuesta. Se las recomiendo, chéquenla. Ah, ¿y lo otro? Ah, es cierto, ¿verdad? Jim James, que es el vocalista de My Morning Jacket, saca nuevo disco solista precisamente, con un rollo un poquito alejado, ¿no?, de todo lo que estaban haciendo como My Morning Jacket. Experimental un poquito, digamos, titulado Regions of Light and Son of God. Y bueno, los recordamos que se pueden comunicar a los teléfonos en cabina 215-9015 y que están en Roxito y no le cambien por Zoom 95.

Volvemos a Zoom 95 y ya prácticamente en la recta final del programa escuchábamos a Singing Adams con Dead End, seguido por y lo nuevo de Jim James, el vocalista de My Morning Jacket, No Till Now. No, No Till Now. Ok, pues ahora vamos a escuchar un... No, Nick Nolte. Vamos a escuchar un bloque de dos canciones ya, así como para que se acomoden en la cama, que se vayan a dormir. No son estrenos ninguno de las dos, pero pues de que son muy buenas canciones que no habíamos puesto aquí en Roxito. La primera es de Father John Misty, que es un seudónimo para Joshua Tillman, Jay Tillman, que ha hecho trabajos con varias bandas, entre ellas Fleet Foxes, que fue nada más baterista, pero pues de que aparecen varios proyectos, y sacó ese que es su proyecto solista que se llama Father John Misty, de con un disco que se llama Fear Fun. Ya habíamos puesto From Nancy From Now On hacía rato, pero ahora vamos a poner este otro sencillo que se llama Hollywood Forever Cemetery Sings, que es una muy buena canción. De los rolones del disco, precisamente. Sí es. Y después vamos a escuchar algo que lo quiero aprovechar para recomendarles, esta película. Bueno, ese forma parte del soundtrack de la película de Silver Linings Playbook, que es una colaboración entre Bob Dylan y Johnny Cash, que se llama Girl from the North Country, una canción así pues folky, bien hermosa. Triste, pero que viene en el soundtrack, como les digo, de esta película, que ojalá pronto llegue a los cines, y si no, pues no se esperen, véanla, bájenla, Silver Linings Playbook, que les deseamos lo mejor en los Oscars, que tiene muchas nominaciones al Oscar 8, y pues una super película y un super soundtrack donde viene incluido esto. Entonces, primero Father John Misty con Hollywood Forever Cemetery Sings, y después Bob Dylan y Johnny Cash con Girl from the North Country. En Roxito. Look pain, but If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to one who lives there. For she was once a true love of mine. Bien, pues volvemos a Roxito. Ya para despedirnos, escuchamos a Father John Misty con Hollywood Forever Cemetery Sings, y después esta colaboración de Bob Dylan y Johnny Cash, Girl from the North Country, que viene en el soundtrack de Silver Linings Playbook. Y ya para irnos, y esperemos que nos sintonicen el próximo miércoles con más estrenos, antes de irnos les voy a poner esto que se llama Shut Up and Keep Talking, de el tan buscado, tan anhelado disco de The Dot, que es la colaboración de Mike Skinner con Rob, ¿sabe qué? De Music, pero que nada más lo tenían por streaming, no había un disco oficial, pero, o sea, ya estaba, pero no se podía conseguir, pero por fin es mío, y les voy a compartir algo de lo que viene ahí. Esa el disco se llama And That, y esa canción se llama Shut Up and Keep Talking. And That The Dot. And That The Dot. Y cerramos para, pues, desearles unas buenas noches con Beach House, del tema Lazuli, de su disco del año pasado, Bloom. Y pues ahora sí, Pepe, invitarlos a que nos sintonicen el próximo miércoles de 10 a 12 de la noche a través de Sun 95. Roxito. Buenas noches, que descansen. She's more raven than the crow. Brighter than something more than day. Oh, to give. talking, you're walking when you're texting, you're boring when you get like this, you're up on the next thing. Up and keep talking, you're walking when you're texting, you're boring when you get like this, you're up for the next thing. I'll break your bones. I stared out as the fairy. Dead and gone. And deep down as the cold. On the soul. She's a little bit older than young. Boring when you get like this, you're up for the next thing. You're still talking. Shut up and keep talking. You're walking when you're texting. You're boring when you get like this, you're up for the next thing. I'll break your bones. So when the sun goes green, just before. Walking when you're texting, you're boring when you get like this, you're up for the next thing. You're still talking. Shut up and keep talking. You're walking when you're texting, you're boring when you get like this, you're up for the next thing. I'll break your bones. Shut up and keep talking. You're walking when you're texting, you're boring. Rockcito. Las mejores novedades y los más recientes estrenos musicales. Solo por Zoom 95. Sin contemplaciones.